Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia a esta rueda de prensa para hablar de presupuestos participativos y de Archidona como ciudad amable. Me acompaña Juan Antonio Lara, concejal delegado y responsable de la Oficina de Presupuestos Participativos de Archidona, y me gustaría comenzar diciendo que la experiencia de presupuestos participativos en nuestra ciudad es una experiencia bastante importante, experiencia que incluso ha traspasado las fronteras de nuestro país y proyectos como el Silo, proyectos como la participación en los presupuestos participativos para arreglar determinadas calles, determinadas infraestructuras del municipio han sido objeto de estudio y han sido objeto de exposición en universidades y en congresos relacionados con lo que es la democracia participativa. De hecho, recordaros que los cursos de la Universidad de Verano de esta pasada edición, en el mes de julio, pues uno de los cursos estuvo dedicado a lo que era la democracia participativa, lo que son los presupuestos participativos, en el cual pues Archidona jugó un papel importante o tuvo una importancia en esos cursos por la experiencia de los años que llevamos trabajando en presupuestos participativos. También quisiera dar unos datos referentes a esa evolución o a ese proceso de presupuestos participativos en Archidona desde el año 2008, que es cuando se inicia la experiencia, se pone en marcha ese contacto con los vecinos, esa difusión de lo que es y ese transmitirle a la ciudadanía en qué consisten los presupuestos participativos, y a partir de ahí arranca ese proyecto con esta democracia participativa en el pueblo de Archidona. En el 2009-2010 ya se materializan los primeros proyectos y se hacen cuatro obras en la Huerta del Río, en la Estación de la Romera, edificios municipales y otras infraestructuras municipales. Y importante también los datos en cuanto a la generación de empleo y inversiones que se han realizado en Archidona a través de la participación ciudadana. En el periodo de 2009-2010, las obras que se realizaron, pues se contrataron a 248 personas, en mano de obra se invirtió 364.000 euros, en materiales 183.000, lo que supone una inversión de 548.000 euros en Archidona, decididos, como decía anteriormente, por los vecinos. Ya para los proyectos del 2010-2011, pues tenemos una obra en el Camino Santuario, una infraestructura en la urbanización de La Purísima y los edificios municipales. En esta ocasión se contrataron 214 trabajadores con una inversión en mano de obra de 325.000 euros, en materiales 162.000 y una inversión total de 222.000. Para los proyectos 2011-2012, la contratación fue de 230 trabajadores, 342.000 euros de mano de obra, 171.000 de materiales y 514.000 de inversión total. En este periodo, en estos proyectos del 2011-2012, las obras que se realizaron fueron en la Huerta del Río, Estación de la Romera y en el recinto ferial. Para el 2012-2013, la contratación ascendió a 293 trabajadores, con una inversión en mano de obra de 363.000 euros, en materiales 182.000 y 545.000 inversión total. Y lo que se está desarrollando actualmente para el año 2013, pues tenemos urbanización Luis Naranjo, barriada La Hispanidad, Huertas del Río, y Huerta del Río en la acequia, y luego el albergue municipal, con 266 contratos, 364.000 euros en mano de obra, 182.000 en materiales y 547.000 en inversiones. Esto hace un total de 1.251 personas contratadas a través de los proyectos de participación ciudadana, con una inversión total para Archidona de 2.378.000 euros en este periodo. Creemos que son cifras bastante importantes, donde los vecinos de Archidona están decidiendo cómo mejorar sus calles, cómo mejorar su ciudad, y al mismo tiempo están participando en unos proyectos que están siendo innovadores, muy singulares, y como decía anteriormente, incluso que se han exportado fuera de nuestra frontera con la experiencia de Archidona. Importantísimo, esos 1.251 trabajadores que a lo largo de este periodo han pasado a través de la Oficina de Presupuestos Participativos, se ha gestionado a través de la Oficina de Presupuestos Participativos con la ciudadanía archidonesa, y una inversión que ha repercutido en Archidona bastante importante de esos 2.300.000 euros. También me gustaría destacar la evolución en cuanto a la participación. Quiero decir, cuando se inicia en el año 2009, en el primer proceso participan 650 personas. Y actualmente están participando 1.028 personas, lo que supone que a lo largo de estos 5 años han pasado, prácticamente 5 años, han pasado por lo que son los proyectos de participación ciudadana 4.449 personas de Archidona, quiere decir, más de 4.000 vecinos de Archidona han participado directamente en cómo gastar, cómo invertir y cómo mejorar Archidona. Aparte de los proyectos que se han venido ejecutando, que se han desarrollado, pues hay que comentar que los datos de los vecinos a la hora de proponer proyectos han sido 166 proyectos los que se han barajado, los que los vecinos han propuesto a la Oficina de Presupuestos Participativos. De esos 166, 108 fueron viables y dentro de esos 108, pues son las obras que hemos definido, las que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Pero hay otra cosa que también es importantísima. Quiero decir, en todo el proceso de participación, en todo el proceso de elaboración, la gente, los vecinos de Archidona, también han ido haciendo una serie de sugerencias. En este caso se han recogido unas 200 sugerencias a través de esos estudios de los presupuestos participativos, y esas sugerencias han tocado áreas tan diferentes como la educación, el medio ambiente, la obra, el turismo, tráfico, el transporte público, los deportes. Quiere decir que, aparte de estas inversiones, la ciudadanía, los vecinos de Archidona también han participado en una serie de sugerencias que vienen a mejorar la calidad de vida de Archidona. Y ahora pues se inicia un nuevo periodo de asamblea informativa y un nuevo proceso para ya lo que serían los proyectos del 2014, y desde aquí animar a los vecinos y vecinas de Archidona que sigan participando, porque como hemos visto a través de estos datos, es un proyecto bastante importante, un proyecto bastante innovador y un proyecto que, como decía antes, está haciendo escuela en otros lugares de este país. Así que muchísimas gracias. Pues gracias, Paco. Y como siempre me gusta comenzar, damos pistoletazos de salida a este proceso, ¿no? Este proceso de presupuestos participativos para decidir junto con los vecinos las inversiones que vamos a realizar en el 2014, ¿sabes? A través de este ayuntamiento. El compromiso de este grupo de gobierno de Izquierda Unida de contar con la ciudadanía para materializar esas inquietudes, esas necesidades que tienen nuestros vecinos, y además materializarlas de una manera vinculante en el que las decisiones que toman los vecinos es santo y seña para este ayuntamiento. Y como ya venimos demostrando, como bien ha dicho Paco, en los últimos 5 años, los vecinos ya tienen confianza en el que esas obras que ellos nos proponen, esas obras que ellos deciden, al final terminan materializándose, no solamente lo que ellos dicen, sino lo que ellos dicen y como ellos los dicen, ¿no? De tal manera que le sacamos un rendimiento mucho más interesante a lo que son los proyectos de ciudad. A esos proyectos y a la creación de esa ciudadanía activa, que es lo que más persigue los presupuestos participativos, crear una ciudadanía activa, una ciudadanía que tenga compromiso con su municipio, una recuperación de ese espacio público y un sentimiento de que si lo hacemos entre todos las cosas salen mucho mejor, las cosas estamos mucho más contentos a la hora de hacerlo entre todos, y al final los resultados son mucho mejores, como se ven en los proyectos que hemos realizado. Y lógicamente, congratularnos de lo que ya sabíamos, ¿no? Que cuando se le da participación, pero participación de verdad, a los vecinos, que no es consultiva, sino es vinculante, al final los vecinos responde. Al final los vecinos, te das cuenta que año a año van subiendo un poquito más, la participación va subiendo un poquito más, porque está claro que lo público le interesa a nuestros vecinos el opinar sobre su inquietudes, sobre sus intereses, le interesan a los vecinos, y al final si le damos la oportunidad y las herramientas para que pueda opinar y decidir, al final ellos opinan y deciden, y como muestra un botón, estos 5 años que venimos trabajando, realizando esos proyectos tan diversos en infraestructura, tomando ese pulso a través de las sugerencias que nos van diciendo los vecinos, y que la inmensa mayoría de ellas las hemos materializado porque son sugerencias que cuesta un poco realizarlas, y al final lo que llegamos a la conclusión es que eso que llamábamos democracia aquí en Archidona lo ponemos y lo escribimos con mayúsculas, porque al final no se gobierna para el pueblo, sino se gobierna con y para el pueblo, y las decisiones las tomamos entre todos. Un dato, yo sé que nos gustan mucho los datos, y un dato que se le ha olvidado a Paco. Hoy por hoy, en el capítulo de inversiones, nosotros estamos realizando que aproximadamente el 9% del total del presupuesto del Ayuntamiento de Archidona se dedica a los presupuestos participativos. Pero no solamente en ese dato, en el capítulo de inversiones, más del 50% de todas las inversiones que realiza el Ayuntamiento de Archidona lo decide la ciudadanía activa. Ahí se ve el grado de compromiso que tiene el Ayuntamiento de Archidona, el equipo de gobierno, para con sus vecinos. Es decir, más de la mitad de todas las inversiones que al final se realizan por parte del Ayuntamiento de Archidona es decisión por parte de nuestros vecinos. Comenzamos, como no podría ser de otra manera, con esa asamblea informativa que os hemos entregado, esa distribución de la asamblea informativa. Vamos a comenzar el 24 de septiembre, terminaremos el 4 de octubre y tendremos en esa distribución, esa zonificación que hicimos del municipio de Archidona, pues tenemos convocar ya por parte del Grupo Motor esa asamblea informativa. En el llano será en el silo a las 8 de la tarde, el 24 de septiembre. El 26 de septiembre tendremos la asamblea informativa de Virgen de Gracia, que se hará en el Colegio Público San Sebastián, también a las 8 de la tarde. Salina la tendremos el 28 de septiembre en la Casa de Usos Múltiples, también a las 8 de la tarde, en la Huerta del Río, y en colaboración con la Asociación de Vecinos de la Huerta del Río lo tendremos el 29 de septiembre en la Casa de Usos Múltiples, esta vez será a las 6 de la tarde. En la estación de la Romera, la zona Ochavada, en la zona de San Antonio, lo tendremos a las 8 de la tarde también. La estación de Romera será en la Casa de Usos Múltiples. La zona Ochavada será en el Instituto Luis Barahona de Soto. Y en la zona de San Antonio, en el Colegio Virgen de Gracia, el 29, el 2 y el 4 de octubre, respectivamente. A mí me gustaría decirlo ya, como habitualmente hacemos, a las 8 de la tarde, en los lugares donde ya todo el mundo sabe, nos vamos a reunir para informar de cómo van a ser los proyectos y cómo se van a distribuir los proyectos este año. Y para aquella inquietud que de un año a otro pueda surgir entre la ciudadanía, pues se le pueda explicar, al fin y al cabo, que la ciudadanía tenga toda la información para que cuando llegue la siguiente asamblea, que será la asamblea de propuestas, la ciudadanía pueda presentarnos esas propuestas viables de tal manera su propuesta sea real y se pueda ejecutar. Y nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que son importantísimas estas asambleas informativas, porque hemos pasado de tener un montón de propuestas que no eran viables a ser casi todas viables, ¿no? Hay muy, muy poquitas propuestas de las últimas que se han presentado que se hayan quedado fuera porque no tengan esa viabilidad técnica. El proceso se va a desarrollar desde septiembre aproximadamente hasta enero, como siempre hacemos, para en enero concluir con ese pleno donde el Grupo Motor hará esa entrega de esa priorización de las propuestas que ellos hayan decidido al pleno del Ayuntamiento de Archidona para que le demos esa viabilidad jurídica que hoy por hoy en el Estado español no tiene los presupuestos jurídicos, los presupuestos participativos, y podamos poner en marcha ya en el siguiente proceso, que es elaboración de proyectos y puesta en marcha de proyectos para llegar a su ejecución. Eso es con respecto al pistoletazo de salida que, como todos los años, hacemos con los presupuestos participativos. Comenzamos con una campaña informativa que tenéis el cartel. Imagina que tú puedes decidir en qué, cómo y cuándo se emplea tu dinero. En Archidona llevamos unos cuantos de años que se puede hacer, pues que ahora la ficha está o la pelota está en el tejado de nuestros vecinos. Si tienen alguna inquietud, pues en cada una de esas asambleas se pueden dirigir de tal manera que puedan expresar su opinión y puedan demandar aquellas necesidades que se necesiten para su barrio, su calle, en cuestión, pues para su municipio y el bienestar de cada uno de nosotros. Pues si no hay, yo aquí ya me callo, ¿sabes? Si tenéis alguna pregunta, y comenzamos con el proceso. Yo quería preguntaros, en términos de participación, Juan, ¿ha habido en esos últimos 5 años una evolución en incremento? Sí, nosotros sí, hemos pasado, tú tienes los datos. Sí, se ha pasado del primer año 650 vecinos que participan en el proceso a 1028 en el año 2013. Quiere decir, hemos ido creciendo en participación. Lo que ha demostrado eso, la confianza de la gente cuando ve que se desarrollan los proyectos, ¿no? Destacar también que incluso en las pedanías, lo que es Salinas, la Huerta del Río, la Estación de la Romera y demás, pues también hay una gran participación de vecinos. Hay un tema que yo siempre comento con el tema de los presupuestos participativos. A mí a la concejalía en la que yo represento no le interesa tanto la cantidad de personas, sino la calidad de los debates que se establezcan dentro de esos presupuestos participativos, ¿no? Dentro de esa asamblea de presupuestos participativos. Porque de nada sirve de que nosotros tengamos o dupliquemos el número de personas que participan en el proceso participativo si luego la calidad de los proyectos que están resultando pues no, digamos, no responde a esa necesidad del cambio social que pretendemos con los presupuestos participativos. Es decir, lo que nosotros intentamos hacer con los presupuestos participativos es que haya un nuevo modelo de ciudadanía, un cambio radical del concepto de ciudad y que esos proyectos que se materializan cambien la ciudad. Entonces, nos estamos dando cuenta, porque la gente es muy inteligente, que los proyectos que nosotros estamos poniendo en marcha están cambiando ese modelo de ciudad. Yo recuerdo perfectamente la primera obra que se puso en marcha de los presupuestos participativos, que fue la tubería de evacuación de pluviales de la Huerta del Río. Es decir, ese proyecto que nunca se había pensado aquí en Archidona estaba resolviendo los problemas de un montón de vecinos en cuanto a las inundaciones. Habíamos cambiado el modelo de entender la ciudad. La redistribución territorial de los presupuestos participativos, nos damos cuenta que tenemos obras perfectamente definidas en lo que son las barriadas, en el centro del pueblo, en la periferia de Archidona. Es decir, tenemos una perfectamente distribución de la obra. Y si entendemos la calidad de los proyectos que están presentando nuestros vecinos, nos estamos dando cuenta de que no existe un despilfarro de ese dinero público, porque se están atendiendo obras que son obras de urbanización, de suministro de agua potable, de mejora de las redes de saneamiento público, de accesibilidad para las personas que tienen alguna dificultad de movilidad. Es decir, estamos transformando nuestra ciudad para que esta ciudad sea más habitable y que los servicios que se prestan desde el ayuntamiento sean mejores. Es decir, al fin y al cabo, en lo que estamos creando es una ciudadanía activa, responsable y que sabe perfectamente qué modelo de ciudad quieren para dónde vivir y dónde residir y dónde convivir, ¿no? Fijaros, cuando se hace un análisis no cuantitativo, sino cualitativo, de los presupuestos participativos, cómo ha ido modificándose el concepto de ciudad que tenemos ahora mismo en Archidona. Pues lo que comentaba antes, enlazando con el modelo de ciudad que quiere la ciudadanía, desde Archidona queremos poner en marcha un proceso también participativo para definir lo que hemos denominado una Archidona amable. Es un nuevo proyecto que lo que pretendemos es cambiar la filosofía de entender el uso del espacio público, en este caso en lo que es el entorno de la Plaza Ochavada. Hasta hace un tiempo se trabajaba sobre la peatonalización de los cascos históricos y lo que se hacía era eliminar del casco histórico o de alguna zona del casco histórico los coches, pero los coches en todos los sentidos, en el aparcamiento, en el carga y descarga, el acceso a los parkings, en el tránsito de los coches. Es decir, se elimina, salvo los elementos de emergencia, como pueden ser bomberos, policía o salud. Fuera de la peatonalización o dentro de la peatonalización de los lugares no podía entrar un coche. Nosotros estamos pensando en un modelo distinto, en un modelo donde haya una convivencia entre el uso peatonal de los espacios, pero también el uso rodado de los espacios, que no tiene por qué ser incompatible. A eso le hemos llamado Archidona Amable, en conjunción con un programa que tiene la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que se llama Ciudad Amable, y es convertir zonas del municipio o lugares del municipio donde la accesibilidad de las personas pueda ser compatible con los coches. Desde la oficina técnica de urbanismo de este ayuntamiento estamos trabajando en esa Archidona Amable y en cómo intentar, a través del urbanismo, convertir y compatibilizar lo que es el uso de peatonal de los espacios con el uso rodado de los espacios. Para ello hemos hecho un estudio muy interesante, y es ver la vida de nuestra ciudad. Sí, nadie sabe hoy por hoy cómo es la vida de una plaza. Todos entendemos que en una plaza se aparca, que en una plaza hay una tienda donde entra un camión de carga y descarga, donde en una plaza por la tarde salen los niños a jugar, donde hay una persona que tiene una cochera y tiene que meter el coche, a qué hora mete el coche, cuándo saca el coche. Bueno, pues nosotros nos hemos cogido todo el entorno de la Plaza Ochevada y hemos visto la vida de cada una de las calles y de las plazas de ese entorno, de tal manera de echarle un pulso a esa vida. Y hemos visto quién aparca, si el aparcamiento está regulado o no está regulado, si se deja el coche 5 minutos para luego continuar, o esos 5 minutos se traducen en 2 horas, si entra un camión de carga y descarga, cuándo entra ese camión de carga y descarga, si a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde, si existe una serie de familias jóvenes o abuelos que se traen a los niños y juegan en la plaza. Y con toda esa información hemos intentado crear una propuesta de compatibilizar esa vida de rodada que tiene una calle o una plaza con la vida que pudiera tener si compaginamos que los niños puedan estar jugando, o que nuestros vecinos se puedan salir a la puerta a tomar el fresco, o un bar pueda sacar la mesa a la terraza en distintos periodos de horas del día para poder ampliar su negocio, ¿no? Es decir, cosas que en este momento se están realizando, pero que no han sido ordenadas. No han sido ordenadas, y hay veces que nosotros encontramos el casco histórico cerrado, por ejemplo en Semana Santa, o por ejemplo en verano los fines de semana, o por ejemplo los últimos fines de semana de cada mes cuando se pone el mercado del arte. Es decir, hemos estado haciendo experimentos, pero no lo hemos hecho de forma conjunta. Lo hemos hecho en distintos espacios, pero no en todo el espacio a la vez, ¿no? Entonces, desde la oficina técnica hemos elaborado todos esos documentos para ver cómo podemos hacer que nuestra ciudad sea amable. Hemos elaborado esos documentos, pero nosotros queremos que esto sea participativo, porque una cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que los vecinos me pueden transmitir. Entonces, vamos a hacer un proceso participativo para todo el entorno de la Plaza Ochevada poderlo compatibilizar, lo que es tránsito rodado, con el uso peatonal de todo ese entorno de la Plaza Ochevada. Tenemos una propuesta elaborada y nos queremos reunir con todos los vecinos, vecinos del entorno, vecinos que no sean del entorno, porque entendemos que tanto la Plaza Ochevada como la Calle Nueva, como la Calle Empedrada, como la Plaza de San Roque, son entornos que son usables por mucha gente, no solamente la gente que vive aquí, sino mucha gente que la usa los fines de semana y que les gustaría dar su opinión. Entonces, hemos abierto ese proceso participativo que lo terminaremos el próximo jueves día 19, en el Silo, en el que explicaremos el proyecto a todas las personas que quieran acompañarnos y estableceremos un debate en cómo cambiar esa filosofía de que cuando un niño está jugando en una zona, tiene que coger la pelota corriendo y quitarse de medio porque pasa el coche, o ver cómo podemos compatibilizar que el niño pueda estar jugando en la calle con la pelota y el coche no tenga por qué pasar tan corriendo, o si ni siquiera pase. O lo que está ocurriendo en Calle Nueva es que se sacan las terrazas a la calle y te pasa el coche, que muchas veces el espejo retrovisor no sabe si te va a pegar en el cogote o no te va a pegar en el cogote. Entonces, todo eso queremos cambiar, esa filosofía de entendimiento de la ciudad como lugar donde transitan los coches para que haya una compatibilidad. Entonces, haremos una convocatoria de Archidona Amable a todos los vecinos que quieran a trabajar con nosotros, a todas las asociaciones que quieran expresar su opinión, a todos los profesionales, como pueden ser arquitectos, arquitectos técnicos, porque entendemos que es un proyecto muy bonito y un proyecto no de infraestructura urbanística, sino de cambio de mentalidad de las personas, ¿sabes?, para poder compatibilizar en ese entorno este proyecto, ¿no? Es un proyecto a largo tiempo, no es un proyecto que vayamos a comenzar hoy y vayamos a materializar la semana que viene, sino un proyecto abierto en el que vamos a ir trabajando con toda la ciudadanía para ir definiendo los usos y las compatibilidades de todos los entornos, sin necesidad de decir que esto es de los coches o esto es de los peatones, sino que podamos conjugar la vida entre todos de una manera amable y que podamos hacer esa recuperación del espacio público para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de Archidona. Con lo cual, resumiendo, lo que vamos a hacer es un proceso participativo que concluiremos el 19 de septiembre, jueves, en el Silo a las 8 de la tarde, donde estableceremos un debate con aquellos ciudadanos, aquellos profesionales, aquellas asociaciones que quieran estar con nosotros sobre qué queremos para ese entorno que hoy por hoy es un atractivo no solamente turístico, sino económico, comercial, de uso cotidiano y que muchas veces es difícil compaginar con el uso rodado. Y en esto supongo que habrá muchas preguntas. Claro, un poco cómo es el proyecto, aunque lo vayáis a explicar el próximo 19, pero un poco cómo habéis organizado el proyecto. ¿En qué consiste? El proyecto lo que hemos organizado es, si me permitís, me levanto. Nosotros hemos establecido, nosotros lo que hemos intentado hacer es, hay muchas cosas que ya están inventadas y vamos a coger lo bueno de esos inventos. Lo que hemos intentado hacer es copiar, nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué la gente va a los centros comerciales? Porque hay sitio de falta. Y esa es la pregunta. Entonces, hay sitios donde aparcar y ese sitio de aparcamiento está totalmente regulado. Es decir, tú sabes que hay que pagar, pero a lo mejor es la comodidad. No, no hay que pagar. Entonces, ese aparcamiento está regulado. Es decir, todo el mundo cuando vamos a un centro comercial sabemos dónde podemos aparcar sin necesidad de dar muchas vueltas, ¿sabes? Y a partir de ese aparcamiento nos trasladamos. Eso no quiere decir que se eliminen los coches de los lugares de los centros comerciales. Hablemos, por ejemplo, de un centro comercial abierto. En centros comerciales abiertos hay una bolsa de aparcamiento y luego los coches pueden llegar a la puerta de una tienda si es necesario cargar una bolsa de la compra, ¿no? Entonces, se compatibiliza. Entonces, nosotros nos hemos cogido el entorno de la Plaza de Chavada y hemos buscado las bolsas de aparcamiento. Ya tenemos una puesta en valor, que es la zona de aparcamiento de lo que es la viuda, una zona donde tú llegas y dejas tu aparcamiento, en el que nosotros hemos podido introducir 38 coches en esta zona. Todos los coches que caben en calle Salazar, y cuando digo el aparcamiento, digo reglado y no reglado, todos los coches que caben en la plaza de San Roque, reglado y no reglado, todos los coches que aparecen en la calle Fresca, reglados y no reglados. Toda esta bolsa de coches cabe perfectamente ahí. Es decir, hemos abierto una bolsa de aparcamiento que podría asumir lo que es el aparcamiento que ahora mismo tenemos en todo ese entorno. Pero estamos en negociaciones para una nueva bolsa de aparcamiento, que es esta. Que es la zona del huerto. Lo que llamamos la zona del huerto. Lo que hay enfrente de la norma es por calle Molina. Es una zona de posible aparcamiento donde entrarían, hemos hecho un estudio donde entrarían más de 130 coches. Toda la bolsa de aparcamiento que cabría o que tenemos nosotros ahora en calle Puentezuela, toda la calle Nueva, la calle Empedrada, la zona de aparcamiento del barrio de San Antonio, toda esa la zona de aparcamiento de calle Molinilla, todos esos coches cabrían perfectamente aquí, perfectamente ordenados. Resuelto ese problema, vamos a ver, que es uno de los grandes problemas, ¿dónde dejo el coche? Ya tenemos, es decir, de la zona de entrada del aparcamiento de calle en Bolivilla a lo que es la plaza Ochavara, hay 120 metros, ¿sabes? Y menos de un minuto caminando. Cuando yo he dicho que le hemos echado el pulso a la ciudad, cuando le hemos echado el pulso, hemos medido cuánto se tarda una persona de aquí a aquí, o de aquí al Mascón, o de aquí, o de la bolsa de aparcamientos del barrio San Antonio al Mascón, porque es lo que estamos usando. Entonces, todos esos datos los tenemos, ¿vale? Para que ahora, cuando nos sentemos nosotros con los vecinos y hemos hecho una propuesta, y ahora cuando nos sentemos con los vecinos, le podemos decir, no, vamos, no, es que usted, si aparca aquí, de aquí a aquí, tiene 75 metros, menos de medio minuto caminando. Entonces, no hay una razón de que no haya aparcamiento. Si nosotros decidimos, por ejemplo, entre todos, eliminar los aparcamientos que hay en Plaza de San Roque, que son 5 aparcamientos, lo que hemos creado una bolsa de aparcamientos que lo asume, y la distancia que hay desde esta bolsa de aparcamientos a la Plaza San Roque es 75 metros, menos de medio minuto caminando, ¿sabes? Es decir, que muchas veces es cambiar el concepto, la filosofía o los clichés que tenemos sobre la ciudad. Es decir, alguien va a Málaga y aparca, y una distancia asumible son entre 15 y 20 minutos caminando. Pues 15, 20 minutos caminando en la Chinona sería atravesar el Chinona completa. Entonces, cambiar esos clichés cuesta trabajo, ¿no? Entonces, vamos a intentar trabajar con los vecinos en cómo cambiamos esos clichés. Y esos clichés se van a traducir en un modelo urbanístico. Y ese modelo urbanístico va a ser, pues bueno, pues aquí a lo mejor hay que poner una zona de carga y descarga, habrá que quitar los pivotes a lo mejor de Plaza de San Roque para que pueda ser usable, y poner un pivote de elevación y bajada para que pueda entrar la carga y descarga. Tenemos aquí una cochera que hay que dejarle el paso a esa cochera, tener una zona que hay que eliminar la barrera arquitectónica porque es bueno para los vecinos, pues habrá que limitarla. Entonces, todo eso lo vamos a trasladar a un modelo urbanístico, que es lo que una de las prioridades que le vamos a dar en las próximas convocatorias que va a tener la Consejería de Fomento, la Consejería de Obras Públicas y Fomento de la Junta de Andalucía, de tal manera que podamos financiar toda esa transformación de esta zona para que la podamos hacer compatible con uno y con otro. ¿Vale? Hemos ido contando hasta el número de aparcamientos, quién aparca, qué coche, qué matrícula, cuánto tiempo está en el ese, cuánto tiempo está. Hemos hecho una auditoría de ruidos para ver si es compatible con la convivencia. Sí, hemos hecho un estudio de toda esta zona, que la Oficina Técnica de Obras lo ha trabajado muy, muy, muy, muy, muy bien, de tal manera que conocemos perfectamente cuál es la vida de cada uno de los lugares que nosotros estamos. No que no lo imaginemos, sino que ha habido una serie de arquitectos, ¿sabes?, sentados mirando. Esta persona aparca, ha dejado el coche 15 minutos, llega al camión de reparto, el camión de reparto le cuesta en aquella esquina girar. Los niños a las 5 de la tarde salen a jugar, a las 7 de la tarde ya están en su casa. Todo eso lo hemos medido en esta zona, todo eso. Juan Antonio, pero estás diciendo la eliminación de aparcamiento porque se crean esas bolsas. El tema es, pero ¿cómo se va a compatibilizar ese uso rodado de una calle con ese uso peatonal? ¿Se va a reducir a lo mejor el hora, de tal hora a tal hora pueden pasar coches? ¿Eso es lo que tiene establecido, fines de semana? Eso es lo que vamos a establecer con los vecinos, ¿vale? Eso es lo que vamos a establecer con los vecinos, pero lo vamos a hacer ya de una manera reglada, ¿vale? Entonces, a lo mejor los vecinos nos dicen, oye, que es que resulta que aquí tenemos una persona que tiene movilidad reducida, como no está eliminada la barrera arquitectónica, no puede salir de su casa y hay que llevarle un coche en la puerta de la casa. Pues habrá que verlo. Claro, todo esto es lo que se va a hacer a partir del día 19 cuando se presente. Exactamente. Todo esto es lo que nosotros queremos trabajar con los vecinos. Habrá que hablar con los bares de aquí, es decir, y hablar con los bares y con todas las personas que quieran. Sí. Está claro que esta zona es un motor económico del municipio tremendo y que podría ser mucho más motor económico si nosotros pudiéramos llegar a un acuerdo entre los coches y, en este caso, los restaurantes que tenemos aquí, de tal manera que sean compatibles. Pero que sean compatibles tampoco quiere decir que el coche que llegue aquí y pegue aquí no sepa para dónde tirar. Entonces, habrá que... es decir, la idea no es poner aquí una jardinera y que ya no pueda pasar el coche. Habrá que darle solución también al que viene conduciendo por aquí, pega aquí y no sabe qué hacer. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a ir trabajando. El cómo. Hay soluciones técnicas, pero esas soluciones técnicas son las que nosotros queremos negociar con los vecinos. Algo tan simple como poner una señal de tráfico en el, una señal de tráfico en el que se avisa, visa que hay niños jugando, ya hace que todo esto sea compatible. Tú pones una señal aquí y una señal aquí, y eso es lo que te dice que hay prevalencia de la persona sobre el coche. Y si yo estoy charlando contigo en mitad de la calle, se tiene que esperar el coche ahí hasta que yo termine de charlar contigo. Tampoco es cuestión de hacer eso. Es llegar a ese acuerdo, a esa conjunción, plasmarlo en un documento, que ese documento se traslade a un proyecto urbanístico y que cuando tengamos realizado ese proyecto urbanístico podamos ser capaces de convivir entre la ciudad y los coches. Lo que se hace en un barrio residencial, juegan los niños, aparcan los coches, está la tendera y está el del kiosco. Y conviven todos perfectamente, sin necesidad de que te llegue el coche y te haga en el cogote ¡pau! Con el espejo retrovisor cuando estás sentado en el bar. Pues trasladar esa idea a lo que es este entorno es lo que vamos a intentar conseguir. Y lo vamos a hacer de una manera participativa. Durante todos los fines de semana del verano, si se ha... ¿Se aporta? ¿Qué valoración se hace durante estos dos meses? El tema está... vamos a ver, la valoración es positiva porque ya la gente se ha acostumbrado. Es decir, este proyecto lo tenemos en marcha y lo hacemos cotidianamente. Llega San Vicente y se corta el arco histórico. Y no se corta realmente al tráfico, sino la gente ya tiene asumida que cuando llega Semana Santa, pues el que tiene que venir a... Te explico, el que tiene que ir a una casa de hermandad a llevar un cualquier cosa, lo lleva. Y no hay ningún problema. Es decir, no hay problema en que sea la coche. Pero el conductor ya tiene asumido que cuando llega Semana Santa, excluye de su itinerario el casco histórico. ¿Vale? Y eso ya lo tiene asumido. Pues vamos a intentar trasladar ese concepto todo, pero durante todo el año. ¿Vale? O durante todo el año, o durante los periodos del año que nosotros veamos, pero de una manera arreglada. De tal manera que los vecinos, cuando lleguen, igual que cuando llega Semana Santa, intentan dar la vuelta porque sabe que el casco histórico tiene una dificultad a la hora de hacer, ¿sabes? Y funciona el comercio, funciona perfectamente todo, pero el vecino que tiene que atravesar, en vez de utilizar esta calle, pues da la vuelta por la variante. Pues ese concepto de Semana Santa es el que vamos a intentar trasladar nosotros ahora, pero de una manera recta. Y eso es lo que hemos denominado Archidona Amable. ¿Captáis la filosofía? Es intentar cambiar ese concepto de ciudad que tenemos, de tal manera de no peatonalizar, porque yo creo que no hay que excluir, ¿sabes? No hay que excluir de uno ni de otro. Las calles de todos y las tenemos que usar todos, pero bien usadas.